el secretario general Mario Castillo. Hoy se discuten otras cosas, usted lo mencionó en su acto inaugural, se discuten precisamente esta consolidación, cuando en otro tiempo se discutía la continuidad laboral y además se discutía la necesidad de darle el valor agregado al carbón, ¿no? Porque no es la usina, es el carbón de Río Turbio que toma valor agregado a partir de la quema y generando energía para vender al país. ¿Va a existir ese marco de discusión, la usina precisamente, y en cuáles ejes? Sí, obviamente que es lo central para nosotros avanzar sobre la discusión del futuro de nuestro yacimiento. Pero también hay que decir que las décadas pasadas fue mucho sufrimiento y se discutía mucho lo reivindicativo, el salvar nuestros puestos de trabajo, y hoy fundamentalmente a partir de 2003 para acá ha cambiado una historia no solamente para nosotros, sino que en el país todo, y nosotros agradecidos de esto, que nos da la posibilidad este gobierno, esta política que estamos llevando ahora presente con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que está continuando con el proyecto político que lanzó el compañero Néstor, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos discutiendo para adelante, ¿no? Es otra la situación, como decía en un principio, no es la discusión en salario, es una cuestión de ahora de concretar el compromiso de la producción para las 240 megas que va a requerir nuestra usina. Y bueno, y la figura jurídica, que es fundamental, ¿no? En eso va a estar centrada toda esta discusión. Además, cerrar con la discusión de nuestro convenio colectivo de trabajo. Estamos planteando también la necesidad del escalafón único dentro de nuestra empresa y participar en todo lo que hace a las inversiones. Ahora nosotros vamos a tener inversiones importantes en este mes y bueno, que todas las inversiones sean la mejor posible, que lo que decía Néstor, que nosotros somos responsables si en esta empresa se compra mal, que nos ayudemos a conducir todo ese proceso de inversiones que él estaba instalando en nuestra empresa. Así que bueno, en ese camino estamos y convencidos de que vamos a salir adelante todos los trabajadores de nuestra empresa y además conjuntamente con nuestras comunidades, ¿no? Bien, preguntarle para Canal 3, el canal local. Precisamente usted mismo lo decía, el tema de inversiones, sabemos que se han hecho inversiones importantes el transcurso de lo que viene del año y de los años pasados. También preguntarle precisamente, sabemos que están entrando muchísima gente joven, sabemos que años atrás se trabajaba a pala y pico, hoy se trabaja con maquinaria. Preguntarle precisamente con el tema de capacitación, sabemos que tienen que sacar ciertas toneladas para poder abastecer a la usina. Así es, la empresa está encarando un plan de capacitación. Obviamente que esto es lo fundamental para nosotros los trabajadores del yacimiento, ¿no? Minero no se hace en dos meses, en un mes, sino que el minero se hace promedio de 5 a 8 años, porque el minero no es que uno sepa trabajar en un determinado sector. El minero nosotros lo llamamos al que a uno lo requiere la empresa, vos sabés realizar la actividad. O sea, cualquier tipo de trabajo dentro de la mina, uno que es minero lo tiene que hacer. No es que yo soy un minero de un determinado sector. Es el verdadero minero que nosotros decimos, ¿no? Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Sanquió, soy del programa Otras Voces, Otras Propuestas, de www.laretaguardia.com.ar. Pertenezco a la Red Nacional de Medios Alternativos de Buenos Aires. Vengo a ver, bueno, este congreso, de qué se trata, porque me interesó. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta que en los documentos que ustedes fueron elaborando para debatir en este congreso, toda la situación de la empresa en cuanto a los cambios que hay que hacer organizacionales, administrativos y demás, y también dado lo que ustedes han manifestado aquí respecto a la lucha que tuvieron que dar durante todos estos tiempos, y este cambio generacional, ¿cómo ustedes ven que las nuevas generaciones de trabajadores que han ingresado a la empresa van a poder sumarse a esta pelea para consolidar lo que ahora están planteando? En principio, bueno, bienvenido a la cuenca, compañero. Y bueno, tenés que contar que con nosotros estás en, como en tu casa, ¿no? Obviamente que es una tarea que tenemos los más viejos, podemos decir, y esto es parte de eso, ¿no? Comentar lo que significó nuestro yacimiento en el pasado, en las décadas pasadas, ¿no? Y los compañeros, pues saben que estamos muy contentos y alegres porque los compañeros le están poniendo pila a esto, ¿no? Y están mentalizándose en esta realidad. Nosotros también, por supuesto, vamos a esforzar. Estamos hablando con el Consejo Directivo Nacional que el próximo principio del mes del próximo año vamos a comenzar a profundizar el tema de la formación, la capacitación, y es importante saber, por ejemplo, lo que significa el rol del Estado, por qué nosotros defendemos al Estado, ¿no? Y eso hay que profundizar esa discusión, porque nosotros cada 4 años elegimos democráticamente, y por suerte que sea así, y esto es la democracia. Y bueno, hay otro sistema político en el país, hoy son 2, está el proyecto nacional, que es lo que lleva Cristina hoy día, nuestra presidenta, y otros que quieren repetir el pasado, las décadas del 90, que es el cierre de las empresas, la entrega de derechos, y bueno, por eso tenemos que formar para que nosotros después dignamente y sepamos de qué es lo que debemos de pelear, ¿no? Sí, esta pregunta en principio para Héctor y Ricardo y luego para Oscar. Para Héctor y Ricardo, sabemos que en la conducción gremial, en ATE, como en el país y como en la casa misma, hay distintas corrientes de pensamiento, distintas corrientes de ideología y demás. La pregunta es la siguiente, ¿pudieron homogeneizar los reclamos de las distintas corrientes de pensamiento que tiene ATE, que tiene la conducción, para poder plasmarlo en los 3 ejes que están aquí en materia de discusión? A ver, plasmar ejes de discusión, yo creo que en realidad lo que hay una gran unidad de criterio es en relación a que estamos todos peleando por la misma empresa, independientemente de la corriente político sindical o política fuera del sindicato que pertenezcamos cada una. Dejamos de lado un poco a veces las diferencias que podamos tener porque ponemos por delante el futuro de nuestra empresa. En función de eso es que estamos discutiendo la reorganización, estamos planteando a fondo definir políticas que mejoren la seguridad, que mejoren la organización, que mejoren todo el funcionamiento de la empresa, y un punto que nos une a todos, que es que estamos todos de acuerdo en que tenemos que tener una empresa carboeléctrica estatal para darle la famosa autosustentabilidad que todos pretendemos, que es el fin que va a poner, digamos, ese va a ser el objetivo que le va a dar futuro a los pueblos de la cuenca carbonífera centralmente. Sí, la misma pregunta para Ricardo, reitero la pregunta, Ricardo, si se pudo homogeneizar, digamos, el reclamo de todos los miembros de ATE, de la conducción, de los paritarios, de los secretarios generales de mandato cumplido, y se pudo plasmar en estos ejes de discusión que va a tener este Congreso. Mire, compañero, hay un grupo de compañeros que venimos desde el clasismo y no lo vamos a entregar a nadie, ese ideal y ese pensamiento no se lo entregamos a nadie, porque forma parte también de nuestra concepción de lucha y nuestra concepción de clase. Nosotros creemos en la conciencia de clase, en la conciencia de los trabajadores, en la lucha de los trabajadores y en la liberación de la clase obrera. Pero también en estos 30 años de democracia, que estamos viendo que han colocado los compañeros, marca un hilo de conducción. Y al lado de Evita está el compañero, está el glorioso comandante Ernesto Che Guevara, y está el compañero Chávez, y está Perón, está el primer presidente que tuvimos en la recuperación de la democracia, y está el presidente, el señor Ernesto Carlos Kirchner. En todo ello se está plasmando también la historia de nuestra empresa y del carbón. Y acá no podemos también, sin rescindir nuestros principios, hacer una pelea interna entre nosotros, porque nos une, hoy en día nos está uniendo temas fundamentales que vamos a discutir acá, en este Congreso, que ya lo hicimos y que ayer fue extraordinario la cantidad de compañeros que vinieron. Y además el tema no se trata de los que vinieron o de los que nos vinieron, si somos 500 o somos 1000, sino que somos lo que somos y lo que vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la empresa del Estado. Acá se trata, compañero, de definir para qué, de qué manos, de quién va a estar el Estado. Después vamos a avanzar si hacemos el socialismo o no hacemos el socialismo. Entonces, en primer lugar, el Estado en manos de los trabajadores y del pueblo es una cosa. Es lo que nos está pasando ahora, la posibilidad de participar. En manos de la clase dominante es la miseria, el hambre, es la humillación y son los compañeros nuevamente en la calle. Entonces, nuestras diferencias que tenemos no pueden estar por encima, por arriba, de una necesidad histórica que tenemos hoy, que es llegar a una empresa estatal carboeléctrica. La mina con la usina, la mina y usina integrada al sistema energético nacional, la mina, la usina, el sistema energético nacional, integrado en un proyecto también latinoamericano, la mina, la usina, el proyecto energético nacional, el proyecto latinoamericano, para la soberanía energética, para la independencia económica y para la justicia social que plantean los compañeros peronistas. Entonces no nos queda otra. Y los que somos, somos los que vamos a salir a pelear y después se nos van a ir agregando como siempre. Por eso tenemos que tener el ánimo bien fuerte y lo tenemos. Vamos a discutir estos 3 días y vamos a terminar el Congreso con mucha fuerza, con mucha voluntad. Estos 3 o 4 puntos nos van a regir a todos los trabajadores. Tenemos que dejar de discutir puterías entre nosotros. Tenemos que tener 3 ejes firmes y tenemos que lograr que antes del 2015, ante la posibilidad de que cambie el gobierno o que siga este gobierno o que comience nuevamente las clases dominantes a plantear, las doña Rosa a través de los medios de comunicación a plantear que hay que privatizar, nosotros nos vamos a poner de pie y vamos a defender la empresa del Estado para los trabajadores y para el pueblo. Y eso nos une a todos nosotros. Al secretario general, bueno, preguntarle precisamente, lo escuchábamos hablar precisamente lo que es el tema de unión, de trabajar en conjunto. Precisamente sabemos que la empresa es una sola, de por sí está repartida en distintos gremios. La usina va a ser alimentada gracias a la empresa, al trabajo de todos los trabajadores. Preguntarle precisamente por el tema de unión, sabemos de que son varios. Acá se ve, ayer se vio precisamente la unión de todos aquellos compañeros afiliados a ATE, pero preguntarle precisamente con el resto de los gremios. Bueno, todos fueron invitados, pero no importa. Creo que ayer demostramos una fuerza propia, así que vamos a seguir para adelante por el objetivo que tenemos. Y con esta fortaleza de nuestros compañeros congresales y delegados, vamos a salir adelante igual. Lo arrastraremos, como siempre lo hemos hecho, pero no quiero pelearme con nadie, ¿no? Oscar, en principio, y luego a Ernesto. Oscar, ¿está plasmado por ahí? Muchas veces hemos escuchado en este tiempo, y es bueno traerlo a colación este cuarto congreso, con respecto a la renta que persigue, que por ahí se habla de la empresa desde el punto de vista redituable económico, como una empresa privada, pero digo, ¿está considerado precisamente el punto de vista del fin social que percibe, que tiene que ver con la soberanía, con los principios de trabajo y que también va a tener un fin social esa central termoeléctrica a carbón? Sí, en realidad, y para nosotros es importante remarcar, como lo decían los compañeros anteriormente, es saber qué tipo de Estado queremos nosotros. Nosotros somos defensores de nuestra empresa, sin importarnos qué es lo que pasa en el resto de la localidad, de la provincia y en la nación. Nosotros creemos que los trabajadores tenemos que discutir qué tipo de país queremos, qué tipo de Estado queremos, cuál es el rol que debe cumplir ese Estado. Y ese Estado, obviamente, tiene que ser lo más eficiente posible, lo más dinámico posible, que aporte bueno, los recursos que necesita nuestro país. Pero no todo tiene que ser rentabilidad, porque hay sectores sociales que necesitan la presencia permanente y efectiva del Estado, que no está vinculada con el tema de la rentabilidad, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que tener clara conciencia de que hay modelos políticos y económicos que están vinculados a la demanda del pueblo, a la demanda social, y hay proyectos políticos que están vinculados directamente con los sectores de poder, con el neoliberalismo, que obviamente no le gusta para nada, en lo absoluto, de que dinero del Estado se destinen, por ejemplo, a empresas del Estado como la nuestra, que necesita mucho recurso para sus distintas etapas, ¿no?, de inversión, de desarrollo, para la producción, y que nosotros, como trabajadores y como sociedad, tenemos que devolver al resto de la sociedad, al resto de nuestros compatriotas de nuestro país, en la Argentina, en energía, en producción de carbón que se va a transformar en energía, todo, digamos, ese aporte solidario, por ponerle un término, que se hace y que nosotros también debemos responder solidariamente. Obviamente que en este contexto, por eso es el cuarto Congreso de Trabajadores del Carbón, que vamos por más, como lo dijo Néstor, no solamente nos quedamos conformes de que esté la inversión en el yacimiento, no solamente estamos contentos y felices de que se esté construyendo ya en la etapa final la usina, sino que necesitamos profundizar en la organización de la empresa, necesitamos profundizar en los derechos de los trabajadores y necesitamos profundizar para consolidar lo que todavía me parece que es una etapa que no hemos consolidado. Es ir por la conciencia política de todos los trabajadores y de toda la sociedad para saber el Estado que necesitamos construir, que nos contenga todo. Para Ernesto Contreras, bienvenido al principio, ¿no? Gracias. Está en un pueblo, usted lo debe saber mejor que yo, pero está en un pueblo de resistencia durante muchos años, de lucha, de un pueblo minero, precisamente, como somos, que es el centro, precisamente, y nuestro leitmotiv aquí en la cuenca. ¿Con qué ojos mira, precisamente, la conducción nacional de ATE a esta expresión directa de los trabajadores a través de este Congreso? Bueno, en primer lugar, saludarlos a los medios, a los distintos medios presentes, saludar a todos los compañeros y compañeras congresales, a los delegados, a los dirigentes, saludar también, quiero, a los compañeros anónimos, porque en realidad, para poder llegar hasta aquí, uno, yo que vengo de la provincia de Neuquén, que es el secretario general, cuando hacemos los congresos hay mucha gente que trabaja, que no aparece en la foto y ni aparece tal vez en la televisión o en el programa, que son los compañeros administrativos, anónimos, delegados, militantes, que yo sé que anoche estuvieron trabajando hasta muy tarde para que hoy a las 7 de la mañana, cuando entráramos acá, esto estuviera como estaba. Así que quiero saludar a todos esos anónimos, ¿sí?, que me parece que es muy importante de parte nuestra. Sin duda, para nosotros, como patagónico, quiero hacer un planteo. Nosotros que somos de la Patagonia, no somos la pampa húmeda. Yo he tenido la suerte hoy de estar recorriendo todo el país, pero soy de una provincia de Neuquén, que su economía depende de los recursos no renovables, sí, que es el hidrocarburo, es la electricidad, pero son recursos no renovables, es decir, se los están llevando, los están explotando y se los están llevando. Por lo tanto, todo este cordón de la Patagonia, dependemos puro y exclusivamente de esos recursos no renovables. Es decir, nosotros los patagónicos, y bueno, y por eso el planteo de los compañeros, es entender que nosotros sí o sí necesitamos que el Estado intervenga. Nosotros necesitamos que el Estado Nacional intervenga, que los gobiernos intervengan para que en la Patagonia, y bueno, y aquí en Río Turbio, esto que se está llevando a cabo, que no solo el Congreso, sino lo que el Congreso va a mandatar, que es que la empresa deje de estar intervenida y se transforme en una empresa, en una razón social, como empresa carboeléctrica estatal con participación de los trabajadores. Pensemos que si no hay inversión del pueblo, cuando nosotros hablamos del Estado hablamos que es la inversión de nuestro pueblo, es decir, aquí hay que reconocer y hay que decirlo con todas las letras, aquí a partir del año 2003 sí hubo un Estado nacional que intervino y sí hubo un gobierno nacional a través de Carlos Kirchner, ¿sí?, y de Cristina Kirchner, que han puesto, es decir, pusieron. Obviamente el debate que van a tener los compañeros entre hoy y mañana en el Congreso tiene que ser a partir de entender que nosotros, los que vivimos acá, los que vivimos en la Patagonia, y que los que dependemos de un salario, si no hay inversión del Estado, si no hay intervención del Estado, bueno, somos muy pocos o son muy pocos los que tienen la posibilidad de agarrar las valijas e irse a otro lado. Nosotros nos vamos a quedar. Por eso, esto es un gran negocio para los privados. Por eso los privados están tratando de ver que nos vaya mal, están tratando de ver de que nosotros nos peleemos unos con otros, pero hay que tomar conciencia, ¿sí?, de que hoy, más que nunca, yo lo decía en un reportaje, en los 90 nos uníamos para defendernos, para que no nos echaran, para que no nos aplicaran el retiro voluntario, para que no nos pagaran los salarios en bono o en cuota. Hoy estamos en un congreso, en un escenario político distinto. Hoy estamos discutiendo no el despido, sino estamos discutiendo cómo avanzamos, cómo mejoramos, cómo perfeccionamos. Pero es muy importante, para sintetizar su pregunta, los patagónicos tenemos que tomar conciencia, y a esta juventud que está participando, tenemos que tomar conciencia que los que somos patagónicos no tenemos otra alternativa que empezar a tomar esas herramientas en nuestras manos, porque si se las dejamos en manos de los privados lo que hacen es extraer ese recurso no renovable, llevárselo afuera, se llenan de guita, se van y dejan los pueblos abandonados como si fuera una tapera. Eso es lo que hacen los grupos económicos y las empresas extranjeras. Y entonces nosotros necesitamos que esto sea patrimonio de nuestro pueblo. Por eso yo y compartimos la definición. Carboeléctrica, empresa estatal, no debe ser nada para los privados. Los privados ya hicieron negocio y así nos dejaron. Por eso, sin duda, nosotros compartimos este congreso, y yo espero que, no tengo duda, que el congreso el viernes va a ser una síntesis de mucha inteligencia. Y no quiero dejar también de mencionar lo que se hablaba sobre la unidad. Miren, la palabra unidad, compañeros, es una palabra bastante manoseada como pañuelo de hombre resfriado. Pero nosotros los trabajadores, desde que se creó el sindicalismo, nuestro sindicato, que se fundó en el año 1825, los que lo fundaron eran anarquistas, eran comunistas, eran independientes, eran sindicalistas. Es decir, había una diversidad ideológica, política, cultural muy grande. Y esos compañeros tuvieron la inteligencia, que es la misma que tenemos hoy nosotros, que dejaron de lado esas cuestiones y tomaron como prioridad la unidad por los objetivos que tenían en común. Acá hay más cosas en común que cosas que nos dividen. Entonces, la unidad no se decreta, no hay nadie que va a venir a decretarnos la unidad. La unidad la vamos a ir construyendo nosotros, sin ninguna duda, con peronistas, kirchneristas, radicales, trotskistas, marxistas, leninistas, maoístas. La vamos a ir construyendo si ponemos como prioridad los objetivos de la clase trabajadora. Y creo que esto es lo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, los que estamos enrolados en la Asociación Trabajadores del Estado. Sí, teniendo en cuenta lo que decía hace un rato el compañero Contreras de las empresas estatales, que fueron privatizadas y, dadas las crisis o los malos manejos, el Estado alguna las ha retomado. Pregunto, no sé, quizá Raúl, como parte de la organización, sí, del Congreso, la importancia de esta experiencia desde los trabajadores, si ustedes ven cómo trasladarla, pero trasladarla en forma práctica a otros trabajadores. Yo vengo de Buenos Aires y hace pocos días el Estado le sacó la concesión a un ferrocarril nuevamente, porque vienen de mal en peor. Ya la experiencia aquí fue con Taceli y en Buenos Aires antes con el San Martín. ¿Cómo? Y allá se está también discutiendo la necesidad por parte de los trabajadores de ser parte del manejo de los ferrocarriles. Y hay una necesidad y una sensación de muchos trabajadores en eso. ¿Ven ustedes que hay posibilidades de interactuar y, con la experiencia de ustedes, poder trasladársela sin mecánicamente que se traslade todo, porque no todo es mecánico, pero la real necesidad de intercambiar entre trabajadores experiencias para mejor beneficio de los trabajadores, del país y de los nuestros servicios públicos, ¿no? Sí, la verdad que es un planteo muy, muy importante. Ojalá podamos transmitir las experiencias que tuvimos nosotros, no solo en estos últimos congresos, sino también en las asambleas comunitarias, que se llamaban asambleas comunitarias, pero eran tipo congreso, donde uno debate todas estas cosas. Yo creo que se podría trasladar en el ámbito de la salud de la provincia, se puede trasladar a cualquier servicio público. Sería muy piola, es decir, ojalá se pudiera organizar algún encuentro donde transmitir esto. Y obviamente tiene que estar la decisión de los propios compañeros de cada uno de esos sectores de querer encarar este tipo de cuestiones como lo hemos hecho nosotros. Donde acá, por ejemplo, por suerte no estamos debatiendo, yo conozco algunas movidas en Buenos Aires donde a veces se discute entre corrientes políticas, donde terminan todos a las puteadas y no llegan a ningún lado, donde se discutan justamente los problemas centrales políticamente, sin bajar ninguna bandera, pero poniendo por delante justamente el objetivo común. Y en este caso, qué sé yo, en los ferrocarriles, sería cuál sería la mejor manera de conducir esos ferrocarriles, cómo mejorar la seguridad, lo que le falte. No puedo hablar mucho más porque no conozco. Sí podrían hacer lo mismo los trabajadores de la salud de la provincia, donde tenemos un grave problema en la salud, que no está funcionando, no se discuten las políticas de salud. Se podría discutir en la educación, que uno escucha a los compañeros docentes quejándose de infinidad de problemas en los edificios escolares, por falta de presupuesto, por lo que sea. Y es una manera también de empezar a discutir las problemáticas de los trabajadores que hacemos prácticamente al país. Somos la clase trabajadora, los que prácticamente hacemos todo en esta sociedad. Hay una clase poderosa que es la que tiene la guita, que es la que se apropia de nuestras riquezas, de nuestra riqueza laboral. No hablo de la plata nada más, y se apropia también de nuestra ideología, y a veces hace que a los mismos trabajadores terminemos pensando como patrones. Creo que lo decía Ricardo, de no mirar con el ojo del amo la realidad, sino mirarlo con el ojo de la clase trabajadora, que va a ser la forma de poder ir avanzando y mejorar la sociedad en su conjunto, no solamente Turbio. Turbio es una isla que dentro de la provincia, y es más isla todavía, o más pequeña es en relación al país y en relación a Latinoamérica y al mundo. Pero a la vez es importante si puede transmitir este tipo de experiencia para que otros trabajadores también la tomemos. Si comenzáramos a multiplicar estas cosas, podríamos discutir otras perspectivas, ¿no? Incluso hasta de poder, porque sería una forma de ir avanzando en una construcción donde uno aspira a cambiar esta sociedad. Es decir, yo soy convencido de que el sistema capitalista es el principal motor de los males de la humanidad. Sin embargo, eso no me tiene que dejar de ver que tengo que construir al lado del compañero que hoy confía plenamente en el kirchnerismo, y además, ¿por qué no va a confiar si le ha brindado un montón de beneficios y de bienestar que hoy tenemos? Sin embargo, yo creo que el avance en una sociedad parte de justamente poder debatir en unidad, siendo solidarios como clase trabajadora, porque si ponemos por delante las diferencias es imposible construir, lo único que hacemos es ver cómo nos chicaneamos unos a otros. Y de esa experiencia ya tengo varias, hace muchos años atrás, donde de esa manera no se logró construir mucho. Es decir, sirve para la época de resistencia, donde, bueno, la resistencia es mucho más fácil, donde era, había que pelear por el sueldo, bueno, es más fácil pelear por eso. Hoy nos toca una responsabilidad donde empezar a discutir a fondo qué hacer con una empresa, donde hay un gobierno que le puso toda la plata y nosotros tenemos que ver cómo mejor se utilizan los bienes del Estado, porque somos empleados públicos y nos debemos a cada uno de los argentinos que con sus impuestos pone plata en esto. Y si la hacemos más eficiente, más eficaz a nuestra empresa, vamos a disminuir ese déficit que hoy sabemos que tenemos y vamos a aportar también a que la sociedad mejore. Hay que mejorar los municipios. Hoy tenemos municipios altamente ineficientes nosotros, independientemente de quién los gobierne o del palo político que sea cada uno. Son ineficientes porque justamente venimos de muchos años de capitalismo, muchos años de neoliberalismo, que nos han educado mal, de clientelismo. Bueno, la participación de los trabajadores, la formación y la capacitación en la política van a hacer que de conjunto mejoremos esa sociedad. Con solo consignas no se consigue. Es una construcción cotidiana, es un proceso, y entre trabajadores tenemos que dejar de lado las diferencias y poner por delante las coincidencias para poder avanzar en una mejor sociedad, que creo que es el fin que tenemos todos. Buenas preguntas, ¿eh? Gracias Ricardo Bordón, Héctor Raúl Guanzo, Juan Pablo Neto, Mario Castillo, bienvenido Ernesto Contreras, bienvenido Oscar Torres, muchas gracias.